Sin voz. No hay voces. Radio 87.7. En el aire hay voces. Accidentado, frenético, sincrónico, irreverente, simultáneo, absurdo, sin rumbo, rasante, empalabrado, cobarde, valiente, barco de papel, barco de papel. El viaje es el retorno. Todos los miércoles de 15 a 17 horas por Radio Voces. Iremos a la montaña. A la montaña nos vamos ya. A la montaña para jugar. En sus laderas el árbol crece. Brilla el arroyo. La flor se mece. Qué lindo el aire. Qué bello el sol. Azul el cielo. Se siente Dios. Está la tarde de terciopelo. Malva en la piedra. Rosa en los cielos. A la montaña. Formamos ronda. Ronda de niños. Ronda redonda. sido hubieras hecho qué? Aquí estamos. Buenas tardes. Les damos la bienvenida a este nuevo viaje en este barco de papel del día de hoy. Nos estamos subiendo al barco, invitando a nuestros amigos y a nuestras amigas a abordar, ya prontos a salir. Sí, muy buenas tardes a todos y a todos quienes han decidido esta tarde sintonizar con este barco, y a todas camaradas del soñar. El barco hoy es una vez más un collage de soledades y deseos que se advierten, se enredan, se friccionan, se abrazan. Capullo ufano nuestro pájaro vuela, majestuoso de libertad, llega aquí. Se topó con un parche de malaquías que lo encandila el vidrio líquido ese de Alberto. Llora no está mal, le dice Kuni y le entrega el sobre, y este sobre dice la montaña. ¿Y qué podríamos decir respecto de la montaña en esta asamblea de barco cuando vemos en ella la posibilidad de encender el border, esa línea que divide un antes y un después, que a veces intuimos, a veces soñamos, que es necesaria de encender ya esa mecha, y que ni más ni menos estaría significando un cambio sustancial en la forma de despertar, a mirar el mundo, a salvar el sol, entregarse a las mañanas, a la vida, a rescatar la leña, a prender el fuego y a caminar por el borde azul del cerro. Y vemos a la montaña como una posibilidad cierta ante un avance monstruoso de cambios repentinos que no solo que está teniendo lugar en la actualidad, sino que puede llegar a tener lugar un poquito más adelante, teniendo en cuenta que las tecnologías avanzan a pasos agigantados y esos cambios afectan la vida de todas las personas, en lo económico, en lo cultural, en lo espiritual, en lo energético, de manera que nosotros lo vemos en la montaña una posibilidad de vuelta a las raíces, a hacer una experiencia tal vez distinta ante lo que nos propone esta dinámica monstruosa de muerte que fluctúa en el corazón de cemento de las ciudades, ¿no? Y justamente el propósito no es la cima, no es hacer cumbre nuestra idea, sino adentrarnos, entrar a la montaña, rodearla, vivirla, vivir de ella y buscar otras formas. Estamos zarpando en este nuevo viaje del barco, que esta vez surcaremos tierra, no tanta agua. Directamente, Kuni, adelante, capitana, nos lleva a este viaje especial del barco de papel. Bienvenidos y bienvenidas. Suba. Thank you.

Leyenda del Popocatépetl y la Iztaccíhuatl. Hace tiempo, cuando los aztecas dominaban el Valle de México, los otros pueblos debían obedecerlos y rendirles tributo, pese a su descontento. Un día, cansado de la opresión, el cacique de Tlaxcala decidió pelear por la libertad de su pueblo y empezó una terrible guerra entre aztecas y tlaxcaltecas. La bella princesa Iztaccíhuatl, hija del cacique de Tlaxcala, se había enamorado del joven Popocatépetl, uno de los principales guerreros de este pueblo. Ambos se profesaban un amor inmenso, por lo que antes de ir a la guerra, el joven pidió al padre de la princesa la mano de ella si regresaba victorioso. El cacique de Tlaxcala aceptó el trato, prometiendo recibirlo con el festín del triunfo y el hecho de su amor. El valiente guerrero se preparó con hombres y armas, partiendo a la guerra después de escuchar la promesa de que la princesa lo esperaría para casarse con él a su regreso. Al poco tiempo, un rival de Popocatépetl inventó que éste había muerto en combate. Al enterarse, la princesa Iztaccíhuatl lloró amargamente la muerte de su amado y luego murió de tristeza. Popocatépetl venció en todos los combates y regresó triunfante a su pueblo. Pero al llegar, recibió la terrible noticia de que la hija del cacique había muerto. De nada le servían la riqueza y poderío ganados si no tenía su amor. Entonces, Para honrarla y a fin de que permaneciera en la memoria de los pueblos, Popocatépetl mandó que 20.000 esclavos construyeran una gran tumba ante el sol, amontonando 10 cerros para formar una gigantesca montaña. Desconsolado, tomó el cadáver de su princesa y lo cargó hasta depositarlo recostado en su cima, que tomó la forma de una mujer dormida. El joven le dio un beso póstumo, tomó una antorcha humeante y se arrodilló en otra montaña frente a su amada, velando su sueño eterno. La nieve cubrió sus cuerpos y los dos se convirtieron lenta e irremediablemente en volcanes. Desde entonces permanecen juntos y silenciosos Iztaccíhuatl y Popocatépetl, quien a veces se acuerda del amor y de su amada. Entonces su corazón, que guarda el fuego de la pasión eterna, tiembla y su antorcha ha hecho un humo abatidísimo. Aclamis no Xochitl, aclamis no Cuic, inon cuya ewa. Durante muchos años y hasta poco antes de la conquista, las doncellas muertas por amores desdichados eran sepultadas en las faldas del Iztaccíhuatl. En cuanto al cobarde tlaxcalteca, que por celos mintió a Iztaccíhuatl sobre la muerte de Popocatépetl, desencadenando esta tragedia, fue a morir desorientado muy cerca de su tierra. También se convirtió en una montaña, el pico de Orizaba, y se cubrió de nieve. Le pusieron por nombre Citlaltépetl, o Cerro de la Estrella, y desde allá lejos vigila el sueño eterno de los dos amantes, a quienes nunca jamás podrá separar. Pagarán por

prefiero sonreír. Mirar dentro de mí. Fumar o dibujar. ¿Para qué complicar? Prefiero sonreír, mirar dentro de mí, mirar de mi vida, para que no me olvidos aparece mi alimento. Aquí tu libertad,

sentado sobre torrentosas aguas. Día, día, buen día, buen día, día, día, buen día. No nosotros, regocijo del rocío sobre narices espléndidas. No nosotros, elásticos celebradores de deseos. No, no nosotros, bravos Napoleones sin batalla. El compromiso nunca ha sido un bálsamo para mí. No, soy de aquí, yo, poco, tenso y me quedo para cantar y amar desde un huerto manual en mis hermanos. Buen día, día, día, buen día. Buen día, día, día, buen día. Buen día, día, día, buen día. Buen día, día, día, buen día. Caro eres de tu casa. Ay, cállate hasta tu la cola. Porque nada, a mi si uno se ensoja. Sonríe, tierra voluptuosa de fresco aliento, tierra de los árboles dormidos y húmedos, tierra del sol que ya se ha ido, tierra de las montañas de cumbre nebulosa, tierra del cristalino fluir de la luna llena, apenas tocada de azul, tierra del brillo y de la sombra manchando la corriente del río, tierra del gris límpido de las nubes que resplandecen y se aclaran para que yo no las vea. Tierra yacente y extendida, rica tierra de azares, sonríe, porque llega tu amante. Pródiga me has dado tu amor, te doy pues mi amor, mi apasionado amor indecible. Del altar que lancé en el alma mía la voluntad y la luz de la fe que en ella mía se apagará. Ya no preguntes más, tu voz me pide horario. Abrigarme en tu mano, esa no tiene final. Quiero jugar sin llamar. Luis, si me nombras, me empaño. Deja el rosario de lado, que el santo sabe besar. Entras y vas a bailar. Vengo de todos los lados, yo soy tu cuerpo estrellado, pero de miras de pan. Cuando los dos te invito a ser la ola de sangre en la cama, las manos como caravanas, sembrando huellas en la piel. Soy de calle y de enjaulado, pero nunca escucho al juez. Cuando las dos te invito a ser la ola de sangre en la cama, las manos como caravanas, sembrando huellas en la piel. Cuando las dos que hay que traer, el beso que toque a la rana.

falté al trabajo. Que me disculpe mi patrón, pero hoy se va a quedar esperando en el mismo horario de siempre. El reloj sonó como un loco. Lo apagué y decidí dormir un poco más. Y fue por eso que me retrasé. ¡Ay, cómo me retrasé! Me desperté con la cara toda aplastada. Parecía que me habían dado una golpiza y el espejo encima me dijo: ¡Bien hecho! ¿Quién te mandó a encantarte con la batucada? Y mira que el espejo no miente. En poco tiempo ya no voy a necesitar peines. Lo que quedó de mi pelo está poniéndose todo gris. Debe ser porque mi vida es solo trabajo, trabajo, trabajo. Dicen por ahí que la bohemia interfiere con el trabajo. ¿Y por qué no decir lo contrario? Que el trabajo interfiere con la bohemia. Con el día perdido me van a descontar del sueldo, a menos que consiga que me hagan un certificado. Pero dejemos eso para después. Mandé a mi hijo al bar del CUC para comprar leche fiada. A pesar de la miseria que gano, a fin de mes lo pendiente es sagrado. Quisiera tener más tiempo para cuidar que él siempre esté encaminado. Pero si trabajo duro el día entero, es para que el hijo de mi patrón no sea el patrón de mi hijo. Mi casilla es la más alta, la más alejada del asfalto, la que está más cerca del cielo. Y eso no es ningún sacrilegio. De hecho, es hasta un privilegio. Desde acá arriba se puede ver todo. La campana de la iglesia, el patio de Doña Eurica, mamá seca, cabezudo, que le lava la ropa a la gente rica, pero no se queja a pesar del cansancio. Y mientras friega, friega, va cantando esos cantos de la bandera. Allá abajo, al pie del árbol de caucho, hay un banco de madera donde los viejos zambistas se reúnen para esas conversaciones cotidianas y un buen juego de dominó, de cartas, todos jubilados. Gente llena de sabiduría que aprendió que la vida no está hecha de prisas y que cada vez que amanece ocurre un nuevo día. Mira vos quién está ahí. María, la madre de Joaquín, que tenía un perro que corría atrás mío cuando yo saltaba el muro para robarle sus goyabas. ¡Ah, pequeño sinvergüenza! Si te agarro te voy a dar unas palmadas. Perdí la hora y pude darme cuenta lo que pasaba justo frente a mis narices. Que para ser feliz necesito de tan poco, de estas calles sin asfalto, de estas casas sin revoque. Perdí la hora y pude darme cuenta que todo lo que la vida nos da es gratuito. Que ella no pide nada a cambio. Por eso, trabajen. Sí, trabajen, trabajen, trabajen. Pero no dejen de vivir. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just

Pues vivir, hombre, solo disfrutar de ese momento en un paraje y un tiempo especiales. Ya. Y a lo mejor cuando vuelva puedo escribir un libro sobre mis viajes, ¿no? De cómo huir de esta enferma sociedad. La sociedad. ¡La sociedad! ¡La sociedad! ¡La sociedad! ¡La sociedad! ¡La sociedad! ¡La sociedad! ¡La sociedad! ¿Vale? ¡La sociedad! Joven Christopher Johnson McCandless, este joven que decidió evadir a esa sociedad de irse en un viaje, un senderista, que luego sus andanzas y ese estilo de vida sencillo que él proponía, de vida, terminaron no solo convirtiéndolo en un ícono, sino que como una idea de experimento, si se quiere. Lo escuchábamos a este joven que recitar a Henry David Thoreau, otro experimentador, otro personaje, otra persona que decidió cambiar el modo de vida que llevaba y hacer un experimento, justamente alejándose de lo que vivían en ese momento dentro de esta sociedad que comentaban recién. Thoreau dijo: fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente solo para hacer frente a los hechos esenciales de la vida y ver si no podía aprender lo que tenía que enseñar y no descubrir al morir que no había vivido. No quería vivir lo que no era vida, ni quería practicar la renuncia a menos que fuera necesario. Quería vivir profundamente y chupar toda la médula de la vida, vivir tan fuerte y espartano como para prescindir de todo lo que no era vida. Thoreau sintió la necesidad de conectarse y trabajar más a partir de esta experiencia y a través de la escritura. Esta persona que tuvo esa experiencia luego la escribió, igual que el joven McCandless, con el que esos diarios fueron los que llegaron hacia nosotros y a través del cine para conocer su historia. Estos personajes que quisieron encontrar en otros lugares, otra forma de vivir y replantearse si la vida en la ciudad era lo que querían o buscar otras formas. Y así pasó con el caso de Henry David Thoreau, que ha sido en su tiempo una actitud disruptiva, porque primero porque pertenecía a una élite de científicos, de escritores y de todo lo que significaba en su país, en Nueva Inglaterra, pertenecer a esa élite y lo que significaba para un prolífico joven como él lo era él, su prometedor futuro de en las ciencias y así como también en las letras, porque Thoreau era un tipo bastante versátil. Pero a mí me llama la atención esta gente joven, porque teniendo tanta juventud, manejar semejante conciencia en aquellos años donde también, si bien todavía no había explotado lo mismo que está a punto de explotar ahora, una aceleración exagerada de cambios repentinos, como por ejemplo no había aparecido la televisión, podían advertirse las cosas insanas que propone la vida del capitalismo, la vida del individualismo, las estructuras tan rígidas que propone este mundo que se dice liberal, que en ese momento también estaba a punto de explotar de humanismos y las discusiones que estaban en el centro de la escena tenían que ver siempre con lo mismo, en cómo repartimos y gestionamos las cosas que la natura nos da. Tener la concepción de que si el planeta es nuestro o nosotros somos del planeta. Y en este caso, Henry pudo hacer su experiencia de vida durante más de 7 años internado en los montes, y en muchos de sus textos que son como diario, bitácora de viaje, en su libro Elogio de la Vida Salvaje, él cuenta el placer que da haber hecho el techo que con sus manos sobre el cual se refugia, haber cortado con sus manos la leña que luego prende fuego y lo calienta en el invierno. Y estas libertades tan hondas que refieren a andar explorando la nada, lo infinito y la nada, cuando uno se pregunta qué puedo dar y se encuentra a sí mismo buscándose, como decía Papos, en su casa con 10 pinos, se encuentra con esto, lo infinito y la nada, y puede tal vez pensarse desde otros lugares que proponen una forma distinta de pulsar. Sabemos que no es una fórmula la que nosotros estamos diciendo, de que tengamos que huir a la montaña, pero en la medida que las necesidades fácticas que vamos viendo, que se deben realizar y llevar a cabo en acciones concretas para poder decir no nos gusta este mundo, queremos otro mundo, ¿cuántos de nosotros vamos a estar dispuestos a dejar a la comodidad del confort? ¿Cuántos de nosotras y nosotros vamos a estar dispuestos a amar libremente y a pulsar desde un lugar distinto, viviendo la naturaleza y sabiendo fundar relaciones que no estén cimentadas a partir del poder del dinero ni ninguna otra clase de poder? Es un desafío, es un sueño, es una utopía muy lejana y antigua, no la hemos inventado. Solamente estamos tratando de decir que nos encantaría ir a la montaña. Thoreau también decía: vete, construye una cabaña y comienza el gran proceso de devorarte a ti mismo. No veo otra alternativa ni otra esperanza para ti. Eso escribía. Luego también Thoreau que vaciló entre la montaña y la ciudad. Sus escritos nos quedan a nosotros también por el hecho de que de alguna manera el contacto con la civilización, si se quiere, con la sociedad, no estaba coartado, no era una una idea de solamente, como una idea de huir hacia estos lugares. Es lo que nosotros y nosotras pensábamos con respecto a la montaña. Cuando el primer pensamiento, quizás antes de esto, cuando se creía que ir a la montaña era una especie de salir de todo esto, huir y internarse de alguna manera y ser ermitaño o ermitaña, cortar todos los lazos. Pero no es nuestra idea, sino todo lo contrario, de pensar en, no sé si en una huida masiva, pero sí generar desde otros estilos de vida, desde repensarnos desde otros lugares, crear otros nuevos lazos y formas de vida. La historia de Christopher McCandless no tuvo un final que quizás era el esperado, sino que dentro de su huida, este joven llegó a un punto de inanición con el que perdió la vida muy joven. Pero nos quedamos quizás con su última reflexión a través de sus diarios, que él decía que la verdadera felicidad, la real felicidad, es la que se comparte. Entonces, todo esto que nosotros deseamos, como dice Félix, esta propuesta que estamos andando y construyendo, tiene que ver con generar lazos, no huir, sino repensarnos desde otro lado, y quizás un punto de encuentro es la montaña. Creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme voy, silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudo pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de we'll be right back. ser puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí. Inexplicable. Llorabas sin razones aparentes, o por la simple razón de no tenerla. Entre una mejilla y otra, entre un deseo y otro, muda quedó la tenue sal de esa lágrima vertida porque sí. Biblioteca Popular Darío Santillán. Un espacio alternativo para encontrarnos. Nos encontramos en Colombia al 2364, Barrio Vial, de 9 a 12 y de 18 a 21 horas. De repente llegué aquí sin darme cuenta. Igual lo quise, lo quiero. Prefiero este delirio de andar a tientas montando palabras tercas, seguir su antojo desprolijo, su libertad. Prefiero eso, lo elijo. Biblioteca Popular Darío Santillán. Encontranos en Colombia 2364, Barrio Vial. Rota mi alma, roto mi cuerpo, roto el refugio donde habitaban mis esperanzas. Veo un camino en medio de la desdicha, un camino. Mejor dicho, un pequeño sendero que me invita a transitarlo. Hacerlo no retornable, caminarlo. En lo más alto de esa montaña saludo a quien fui. No puedo tocarla, pero puedo sentirla. Enciendo un cigarrillo que quema cada huella de soledad. Este es el refugio mío. Única mole de roca que me acobija. En cada piedra están los abrazos. En cada grieta están las huellas que atraviesan mi historia. Refugio. Ahí donde termina la realidad. Y ella dice que no puede escribir, que se pasó de largo, o de lista, o quién sabe qué es lo que pasó, como si importara, como si a alguien le importara. Solo quiso estar en ese lugar sin retorno. Desde arriba vio cómo la vida se transformaba con el cambio de estación. Llegaron la paz, la paciencia y los frutos, cada uno con su pedazo de tiempo. Supimos que había que inventar respiraciones nuevas, sin agitadas palabras, sin manotazos de ahogado, sin crueles vértigos. Respirar, respira, respira, respira. Thank you. la copa de vino un efecto físico mágico que rebota, transformando en rayo sobre una fulgurante mesa. Las partículas infinitamente pequeñas se alborotan ante el ojo que crea la imagen en complicidad inmediata y se dan algo invaluable en ese instante, un instante de nada. El cerro a su lado parece respirar, una bicha verde de diseño asombrosa se coordina en su vuelo con el viento y ese color que la llama en la copa, además de ese ser, esa cosa hermosa cercana a la copa que brilla, pero la cosa con ojos también brilla, y solo por eso olvida al escarabajo asombroso que antes le había dado un fueguito, mirándola de costado, abriendo un poco su boca. Ya sobre la copa, el ojo la torna infinita apenas la mira y guarda la vibración de su belleza para siempre. A la bicha no le queda más remedio que también regalarle algo. Esa foto de su mirada imperceptible, mirada que parece decirse, qué hermosa y asombrosa dicha, qué bella y única. Dar dos vueltas en el aire, saludándola y yéndose hacia el cerro. Mira atrás cuatro veces. Saca fotos de libertad.

Y aquí, de alguna manera, vamos bajando al comienzo de la montaña, a la base. Podemos quedarnos o podemos continuar camino y seguir viajando por otros mares, por otras sierras, por otras montañas, por otros valles, por otros bosques, tanto para ver, tanto para encontrarnos también en distintos lugares. Queremos agradecer por a los que se han subido a este barco, sobre todo a los y las que han aportado a estas preguntas que siempre decimos hacemos, más preguntas y menos certezas. Queremos saludar a la gente que nos escucha también, pero ante todo siempre esperando de que disfruten del viaje. Así es, nos vamos despidiendo ya al pie de la montaña. Hemos dejado algunos bártulos aquí porque tendremos que volver a escalarla en cualquier momento, generar otros refugios más cercanos a las estrellas. Y ahí donde da frío abrazarnos. Y quiero saludar a la gente de siempre, por supuesto, de la copia, a todas, especialmente a Marian y a la Emi, que nada, bueno, las chicas saben que siempre las tengo presentes. Y agradecerle también a Sofi por su aporte, a la Cuni especialmente, que pilotea este barco cada día mejor, cada día sale mejor, más lindo, más apretado, así que bien ahí, Cuni. Y nada, quería decir que en este barco en particular nos encontramos en un abismo en el cual el barco a duras penas pudo flotar por sí mismo, y nosotros colgados por ahí tratando de meter parche, de manera que no pudimos desarrollar en profundidad la cuestión de la montaña como quizás hubiéramos querido, porque es algo muy importante para este grupo de personas que somos, pensar las alternativas, pensarlas en términos reales y en términos de lo posible, y a veces flashearlas. Yo creo que la acción primera es el sueño, y después activo, y después construyo, y después veo el resultado, y después existo y soy feliz, y después caigo y después me ayudan a levantarme si estamos en la montaña. Entonces vamos a decir que en algún otro momento vamos a hacer, otra vez vamos a abordar este tema que tiene que ver con una forma alternativa de pulsar. Si hay 7.000 millones de humanos en la Tierra, seguramente hay 2.000 que están pensando, sabiendo, y han sido llamados desde sus conciencias, han oído el llamado a pulsar desde un lugar distinto. Lamentablemente, el sistema de poder se maneja como siempre ha sido históricamente, y en manos de quienes poseen el dinero, las armas y el control sobre todos los espacios públicos. Así que, lejos de estar desesperanzados, las tormentas sirven para flotar. Nosotros vamos a estar encontrándonos la semana que viene, pero bueno, Camus acaba a decirnos qué estuvimos escuchando hoy, un poco. Sí, hemos compartido muchas cosas que nos han compartido amigas y amigos, a los cuales agradecemos. Hemos escuchado en la voz del Rodri un pequeño poema de Alfonsina Storni, el Vamos a la montaña, y hemos escuchado La sin nombre de Pez, Magic Mountain de Blonde the Redhead y Mystic Mountain de Led Zeppelin. Hemos escuchado el audio que nos contaba la leyenda de Popocatépetl y Itzachihuatl, difícil de decir, la hermosa historia mexicana, Y La Montaña, no podía faltar, de Luis Alberto Spinetta. Una Casa de 10 Pinos, nos cantaba Papo. Y Buen Día, Día, Miguel Abuelo. Después, en la dulce voz de Sophie, nos contaba el relato de Walt Whitman. Y escuchamos luego Chinoy, Vamos los dos. Cabeza de Departamento, nos decía Pez. Y nuestra querida amiga Emilia, la Pacha, recitaba hermosamente Falté al trabajo, de Sergino, que es un poeta de las favelas, nos comentaba ella. Y hermoso el poema que nos compartió nuestra amiga. Y Perfect Day, de Lou Reed, era lo que seguía luego de ese relato. Escuchamos el fragmento, como contábamos, de la película Into the Wild, el fragmento que nos relataba un poco acerca de esto de la naturaleza, de irnos a la naturaleza, de dejar la puta sociedad. Y escuchamos Santa Olalla en su música hermosa, una versión. Luego estuvimos escuchando Zafar, de La Vela Puerca, y ese audio maravilloso que nos leía Inés, de pura autoría y de un experimento de Cadáver Exquisito, construido con estas tres hermosas mujeres, Pacha, Inés y Carla. A las tres les mandamos el más fuerte de los abrazos y besos. La verdad que muy sí. Poderoso el Cadáver Exquisito, muy poderoso. Y así dijiste que, otra ya, palabra. Dijiste otra chicas. Palabra, ¿cómo era? Muy, ¿qué? El que estaba ferozazo, pero te dije en cordobés. Sí. En cordobés, ferozazo el relato. Muchas gracias a Carla, especialmente a Carla, y por participar y aportarnos algo. Y bueno, como siempre, las amigas de la casa, nuestras estrellas presentes. Uh-huh. Escuchamos después de ese audio Blue in Green, de Miles Davis, y Semilla, de Las Pelotas, en ese concierto hermoso. Y después, hace un ratito nomás, arrancábamos este último tramo del viaje con Montañas de Agua, de Babasónico, allá cuando eran niños. Y eso es lo que hemos compartido hoy. Y ya llegando al final, saludamos a todos los que hemos saludado, a los que nos han acompañado. Y también a un el gringo, no hay que olvidarse de nuestro fiel oyente y amigo, el gringo. Un fuerte abrazo para el hermano ahí, el sendero, y a Anthony, que anda ahí fluctuando por todos los programas. Uh-huh. También le dejamos un abrazo ahí, un beso para Melo y bueno, bien. A nuestras escuchas en Córdoba también. Ajá. Fieles escuchas. Y les saludamos a todos. Gracias por... Yo sumo a lo que decía recién Félix, de que aún así, así como hacemos de alguna manera o con un grado de improvisación este programa, no está mal pensar que ese deseo de construir otra visión, también podemos improvisar un poco. Podemos. La gente que nos escucha de Córdoba, la Mari Correa, que siempre nos escucha, ella sí, la saludamos, y a Brenda, a Mara, que también eventualmente nos puede escuchar, y no sabemos todavía si nos van a estar retransmitiendo en algún programa de Córdoba, pero si así es, dejamos el saludo y el abrazo especial a la gente de esta tierra tan tan querida para mí y para Alberto también. Uh-huh. Así que desde ya muchas gracias y nada, saludo para la gente de la docta. Bien, y así ya todos saludades, La gente aquí en el barco ya pide que seguir, continuar este último tramo, dejando las olas o no, acercándonos también nuevamente a otras montañas. Nos vamos. Invite a bailar. Sí. Invite a bailar también. Invite a bailar a la gente. Así va a ser. Aquí arriba ya están todos arriba de la proa, a punto. De bailar la siguiente música que les vamos a poner, que resuene bien fuerte en este barco, para despedirnos hasta el próximo viaje. Muchas gracias por estar junto a nosotros y a nosotras. Los dejamos una música para bailar. Los vamos escuchando Marvin Gaye y Tammy Terrell, que dicen que no existe una montaña suficientemente alta. Nos vamos hasta el próximo miércoles, próximo viaje. Chao. Beso. Barco de papel. Cualquiera sea el abismo. Flota. Rasante, palabrado, cobarde, valiente, barco de papel, barco de papel. El viaje es el retorno. Todos los miércoles de 15 a 17 horas por Radio Voces.